Quiero retruco. Hace mucho tiempo que no juego con naipes. Y ahora con el confinamiento por la pandemia las posibilidades se anulan. La computadora, los distintos juegos en solitario, los videojuegos te aíslan, naturalizas la violencia, perdés el sentido de jugar con tus amigos. En el truco, con cartas muy malas, podés abandonar o simular tener las mejores. Podés perder más, pero tenés la chance de que tu adversario abandone y ganas vos. Muchas picardías se pueden utilizar en el truco. Las más conocidas son las siguientes. Hacerlo entrar, por ejemplo. Cuando uno posee una o más cartas buenas, puede intentar disimularla. O irse a la pesca. Es cuando uno disimula no tener cartas de valor esperando que el adversario se autovalore como ganador y finalmente uno desenfunda las cartas de mayor valor y permite llevarse los puntos que el otro pone en juego. Esas picardías incluyen mentiras, como un juego, claro. Regreso luego de casi 2 años de mi viaje a México, bajando por tierra en colectivos, lentamente en una travesía maravillosa hasta Buenos Aires. Valoro la necesidad de tener un auto para resolver problemas horarios con los desplazamientos que tengo que hacer entre escuelas, reuniones, la radio y nuevos etcétera. Estaba pensando en comprarme un auto, pero la realidad económica me lo impide. Junto con mi hija Paula y ella me pregunta, ¿y si nos compramos una moto cada uno? Después averiguo precios y a los 3 días me compro una. Y a la semana se la compra ella. Estaba sin el registro de conductor. Pido turno y lo consigo recién al mes siguiente. Decido usar la moto sin la documentación correspondiente, pero tengo el casco nuevo y brillante puesto. Una tarde bajo por Avenida San Martín. A las pocas cuadras veo un operativo policial pidiendo documentos y registros. Me pregunto cómo me voy a salvar. Entonces me dirijo acelerando hacia los policías. Algunos se corren pensando que los iba a atropellar. Freno justo al lado de ellos y simulando desesperación les pregunto dónde está la comisaría más próxima. Un agente me interroga si me pasaba algo. Y les digo que sí, que me robaron la billetera con los documentos personales y de la moto. Me señala que siga derecho 10 cuadras y doblé por la avenida. Salgo velozmente. Y a la poca distancia respiro con una sonrisa, con ganas de jugar al truco. La voz, Eduardo Nachman.